tienes algo, algo excepcional. No he encontrado la parte artificial. Postura y tontería son las claves de la vida. Al fin y al cabo parecemos robots. Tú me das lo que hay y pasas por mi cuerpo como un huracán que va de fuera adentro. Con amor, y tú tienes algo, eres tan de verdad. No hay nada forzado, eres tan especial. Tú me das lo que hay, y eso pasa por mi cuerpo como un huracán que va de fuera adentro. Son dos días. Ya sabes que del cielo nunca nadie volvió.